Bueno, pues que hoy toca empezar temporada, muy a nuestro pesar, tercera temporada completa, más de 100 programas llevamos ya, casi no para el comité. Esto que era una cosa con intención de no durar y ser efímera, pero bueno, como cada vez sois más los que nos escucháis, pues aquí seguimos, a poner buena mierda. Y hoy, para empezar la temporada, pues novedades, pero sin sobresaltos. Ya iremos viendo las secciones que tendremos este año, los especiales y demás mierda. Pero hoy vamos a empezar con la calma y suaves, que aún estamos casi de verano. Y hoy solo temazos. Un poco de ruido y un poco de menos ruido. Y allá por julio terminamos la temporada pasada poniendo a la Élite con su nuevo disco. Como es costumbre, acabar el programa con Grupo del Estado y empezarlo también pues con el Grupo del Estado, que acabamos el último. Así que empezaremos con la Élite, Escaleras al Cielo, del mayo pasado. Pues eso, una temporada más de novedades decadentes, oscuros y verbeneros, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FMCO. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, vamos a empezar la temporada con bien del ruidico, desde Toronto, lo nuevo de Seed, que saldrá en octubre. We'll be right back. Venga, vamos a seguir por Norteamérica. Lo nuevo de Circus, desde Columbus, Ohio, One Big Joe. Más ruídico, pero esta vez desde Melbourne, Australia, lo nuevo de Sober, Ayers. Y por qué no seguir con el ruido, más ruido, nos vamos hasta Texas con lo nuevo de Heaven, un EP de 4 temas. Seguir con más ruido, ¿por qué no? Para empezar temporada, pero esta vez desde Europa. Lo nuevo de Golpe de este Milán, Italia.

y que sería un estreno de temporada sin un poquito de post-punk, pues vamos con el post-punk. Shot 10, Desti Stalia, aquí cerquita. Chimera se llama esto. Y sale este mes. Y vamos con más pop-punk. Curses desde Berlín, Alemania, con su nuevo álbum. Heart tonight. Y nos vamos a quedar por Alemania, perdón, con Arctic Frost y su nueva demo A Sad Tug Made Dance. Pues sí, un poquito más de post-punk. Alemania, nos vamos a ir a Polonia, a Varsovia concretamente, con este single de Marie Laveau de este agosto. We'll be right back.

¿Por dónde iba? Ah, sí, se está rompiendo España por culpa de... Me cago en la hostia, que ha vuelto el de los helados. La verdad que un buen calipo no le hace daño a nadie. Se me hace la boca agua nada más pensar en el heladito. Ahora un WhatsApp de Leticia, que cuando salga de trabajar compre tomates que va a hacer salmorejo. A ver de qué hablan hoy en Twitter. Lo de Perro Sánchez, Feijóo que no fue presidente porque no quiso, lo de las piñas en el carrito, no sé qué del largo y septiembre, y más piñas. Demasiado Twitter por hoy. Es que el hijo puta ha aparcado el camión en mi puerta. Mira, yo no aguanto más, me voy a por el helado. A tomar por culo el trabajo, a tomar por culo el trabajo, a tomar por culo el trabajo... Vamos ya con la sección mini vintage en este estreno de temporada que se nos ha hecho súper tarde. Pues hoy, y a la vez que sección mini vintage, sección de esa que no tenemos de no reediciones de reediciones. Hoy la reedición de la primera maqueta de los GRB de este Barcelona. Grupo formado en el 84 y separado en el 89. Con peña de último resorte, frenalopáticas y demás. Y vamos a escuchar su demo del 85. Pues eso, la demo de GRB y el tema Lo que hace el dinero. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. Quien no tiene dinero no es de sí, señor. También a los precios, el uno labrador, dinero le convierte en ayuda al productor. Cuando va a su valor, que no tiene dinero, no es de sí, señor. Si tiene el dinero, tendrá que hacer la acción. No tiene la alegría, tiene papá nación. No te hará paraíso, no te hará salvación. No hay mucho dinero, hay mucha bendición. Me quedan los priores, los obispos, los abanes. A todos mis potenciales, los diarcas, potestades. A los peligros, gracias, a muchas dificultades. No hay nada de mentira, mentiras de verdades. Me hacen muchos peligros y muchos alterados. Muchos no te equivocas, peligros sagrados. El dinero alegra, por bien examinados. A los pobres les dicen que no son ilustrados. Existe mucha oscura en sus predicaciones. No te llega el dinero, también sus tentaciones. Pero hazlo por dinero, por contra los cartones. Al suerte los ayunos, por frente los oraciones. Y desde el chisterio, no gana de sentir. Casi huele que el rico, está para morir. No hay que su dinero, no empieza a resistir. No quiera de cogerlo, no empieza a rendir. Pues vamos con cosas nuevas del Estado. Beta Máximo, de esta Andalucía, a cuchillo. We'll be right back. Vámonos con más cositas nuevas, pero esta vez de la otra parte del mundo, y nos vamos hasta Japón con el EP de debut de Kagami. Venga, que aún nos da tiempo de poner unos temitas rápidos antes de acabar. Scream desde Atlanta. Con esto que ya salió en julio. Now I Must Complete. Venga, unos temas más. Guerra final. Purgatorio también de julio. We'll be right back. y vamos a ir acabando el programa de hoy, el estreno de temporada, que tenemos ya aquí a los cuervos revoloteando, va a entrar después de nosotros. Y nada, que nos despediremos con un par de temicas de punk. Y primero vamos a poner a los ESO, que es lo que está sonando por abajo. Y después nos despedimos con un grupo del estado. Y venga, acabamos con Grupo del Estado, y en este caso con Grupo de Zaragoza, con el nuevo LP de Los Venganza, Damnatio Memoriae. Pues nada, nada más, un besazo, esto ha sido el estreno de Novedades Decadentes. La semana que viene, el martes que viene, más. ¿Cuántas tonterías?